a la Comisión Presidencial para la Reforma Tributaria, se le pediría mejorar la eficiencia tributaria, que significa que tengamos un sistema tributario que fomente el emprendimiento y la innovación, que abarate el acceso al crédito, lo que incluye, por supuesto, estudiar la eliminación del impuesto a timbres y estampillas, que reduzca la inequidad entre las empresas grandes y pequeñas y que genere espacios sin tributos para la creación de nuevas empresas, para emprendedores emergentes. Se le encargará estudiar cómo lograr mayor equidad tributaria para la clase media, como la posibilidad de que se puedan hacer declaraciones de impuesto familiar, como se hace en Estados Unidos y Europa, que haya un tratamiento tributario especial para las mujeres trabajadoras solas con niños, entre otras cosas. Y finalmente, se le va a pedir a esta comisión estudiar un sistema tributario para abordar los temas de calentamiento global,